La causa AMIA es todo lo que está mal, es todo lo que no debería ser. Es una de las más grandes vergüenzas de todos los gobiernos que han pasado a través de 30 años. Un fracaso estridente, doloroso. Este año, en la tan conocida telenovela titulada Humos de Julio, el gobierno presentó la semana pasada un proyecto de juicio en ausencia para cerrar la causa AMIA sin verdad y sin justicia. Parece una ley a medida para el caso AMIA. Si la investigación ya ha sido cuestionada, más lo estará si se legisla en este sentido. Mientras tanto, el presidente de la Nación, Javier Milei, le rinde homenaje y honores a que fuera el máximo responsable de la impunidad en la causa AMIA, el expresidente Menem.